Estás sintonizando Radio Líder 97 FM, comprometida con el Departamento de la Paz. Te pienso con la madrugada, con la falta que me haces. Haces de la nada todo, todo luego me deshaces. Pensaba que la vida y a mí solo me quitaba. Si no estás tú, no tengo nada. Pensaba que tu amor sería. Entonces dime cómo comprender. Explícame si me soltaste o te solté. ¿Qué nos pasó? ¿Fuiste o fui yo? ¿Cuánto le debí al destino? ¿Cuánto que contigo se curó? Ganas que me abraces con la falta que me haces, con la falta que me haces. Bajo el liderazgo del magíster Santos Quispe Quispe, se firmó el acta de acuerdo con los municipios de Tarako, Colquencha y Tiwanaku, con el programa de fortalecimiento integral de emprendimientos productivos de transformación de derivados lácteos La Paz. Se procedió con la firma de acta con los municipios de Humanata, Caquiaviri, Charaña y Catacora, con el programa de fortalecimiento al complejo Camélido en el departamento de La Paz, ambos dependientes de la Dirección de Promoción Económica y Transformación Industrial, pertenecientes a la Secretaría Departamental de Desarrollo Económico y Transformación Industrial, para la dotación de maquinaria y equipos a las familias productoras de lácteos y camélidos en estos municipios. Gestión Guaynamaicu.